una pareja que se amaban sinceramente. Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer. Aún así era su amor lo que importaba. Hoy, todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad. Le diría la verdad.